Hello gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una musiquita movida, una musiquita de fiesta, porque hoy quiero hablarles de un tema que está en la boca de todo el mundo. Voy a hablarles hoy acerca de la nueva estupidez de tu presidente, de mi presidente, del presidente de todos los pendejos venezolanos. Vamos a hablar hoy, o les voy a hablar hoy, de los viernes no laborables. Mientras grabo esto, hoy es sábado. Ayer fue el primer viernes no laborable y tuve la oportunidad de estar en la calle y ver la situación. Y de verdad que es dramático esto, este nuevo invento del bigotón de Miraflores. Definitivamente que la estupidez de este gobierno no tiene comparación. Es increíble cómo improvisan, cómo la cagan y la cagan y la cagan y la cagan. De verdad que uno escucha este tipo de anuncios y uno se pregunta, coño, o sea, ¿cómo tomaron esa decisión? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién se lo sugiere? Es decir, los viernes no es ahora no es no laborable. ¿Qué va a ser ese sentido de esos ministerios? Vamos a ver ahora más taxistas. No hay carros. Vamos a ver más bachaqueros. Vamos a ver más buhoneros. Es decir, si se demostró que en Semana Santa, que fue toda la semana no laborable, el mayor consumo fue residencial, porque la gente en su casa consume más, escucha música, prende la computadora, prende los aires, abre la nevera, plancha, en fin. Vas a mandar a la gente para su casa para que consuma más energía eléctrica. Coño, Dios mío. De verdad que yo no sé qué opinan ustedes que me están escuchando, pero de verdad que este tipo, si no está en drogas, algún alucinógeno debe estar usando, alguna vaina, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, de verdad que no. O sea, y en uno de mis posts que estoy preparando, voy a hablar de los 14 motores. Es decir, nos hablan de 14 motores productivos que vamos a hacer potencia y bla, bla, bla. Y le restas un día laborable al país. Cuando necesitas hacer un trámite en un ministerio o en algún ente público un viernes, no puedes, porque la mierda no está trabajando. Y entonces, ¿cómo avanza esta vaina? ¿Cómo salimos de este hueco, vale? Definitivamente que estos chavistas tienen la mierda en el cerebro, si es que alguna vez hubo cerebro ahí. Déjame tu comentario y tu opinión al respecto. Y bueno, nada, atripiése los viernes. ¿Qué más?